Michael De La Calle, a capella, yeah. Si te pones pa' mí, va a tener que buscar la manera de tú conseguir aquí estar. Tanto que yo bregué pa' llegar donde estoy. Noches de miseria me hicieron quien soy. Si te pones pa' mí, va a tener que buscar la manera de tú conseguir aquí estar. Tanto que yo bregué pa' llegar donde estoy. Noches de miseria me hicieron quien soy. Si te pones pa' mí, va a tener que buscar la manera de tú conseguir aquí estar. Tanto que yo bregué pa' llegar donde estoy. Noches de miseria me hicieron quién soy. Ayúdame, Señor, que sin ti no puedo. Soy un hombre, pero tengo miedo. Qué ironía que me llamo Pedro y a veces te niego. Ojalá San Pedro me reciba cuando llegue al cielo. Si me caigo, pongo la mirada al cielo. Si me daño un poco, me coloco hielo. Si me llueven malos deseos y celos, me temo que cuelo a casa, God Umbrella. Por todas las menciones y las bendiciones en las oraciones donde mi mamá toda su fe pone. Por todas las canciones que la gente pone y las reproducciones que aunque no son muchas, mi familia come. Débil de mente, fuerte de espíritu. Pueden haber copias, pero nunca similitud. Hago de mi música herramientas con mi virtud. Deja la envidia que me la corta. Si te pones pa' mí, va a tener que buscar la manera de tú conseguir aquí estar. Tanto que yo bregué pa' llegar donde estoy. Noches de miseria me hicieron quien soy. Si te pones pa' mí, va a tener que buscar la manera de tú conseguir aquí estar. Tanto que yo bregué pa' llegar donde estoy. Noches de miseria me hicieron quien soy. Me pusieron los grilletes cuando tenía 17, so por eso no soy real. Ya mandé eso pa'l garete. Me compré un micrófono para un loco, un 4-7. Me puse a grabar los temas y ahora dime quién lo mete. ¿Cómo aprendí a lo ilegal? Y así vamos a seguir, pero normal. Te vamos a informar, vamos por aire o por mar. Que como aprendí a lo ilegal, y así vamos a seguir, pero normal. Te vamos a informar, vamos por aire o por mar. Ahora me siento bendecido con lo que tengo, ya estoy convencido. Papi, llega a este flow, con el pela y una pista te montamos. Si el te show, pones pa' mí, va a tener que buscar la manera de tú conseguir aquí estar. Tanto que yo bregué pa' llegar donde estoy. Noches de miseria me hicieron quien soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me hicieron quien soy. Me hicieron quien soy. Me hicieron quien soy. ¿Quién soy? Me hicieron quién soy. Dímelo, Michael. Acapella, Michael De La Calle. Canaria, Venezuela. You know. ¿Qué es lo que? Esto es pa' todos mis hermanos, canarios y venezolanos. Me hicieron quién soy. La calle me hizo quién soy, negro.